vamos a estar hablando con uno de los personajes más queridos de toda nuestra República Argentina, una de las bandas que tanta alegría nos da. Estamos hablando de Caramelo Santo. Vamos a hablar en breves, en segundos nomás, con Pedro Piro. Muy buenas noches, Germán, te saluda. ¿Qué haces, papá? No se ve mucho preámbulo. No, para nada, siempre a nosotros nos pone súper contentos tener gente de nuestro palo, o sea, de nuestra nación, o sea, nos encanta. ¿Cómo andás, Piro? ¿Bien? Bien, papá, bien, tranquilo, acá, terminando el día. Muy bien, estamos ya hace muy poquito que está el material nuevo, ¿sí? El último disco, el séptimo disco de Caramelo Santo. ¿Cómo lo están viviendo? Bien, la verdad que muy contentos, después de casi un año entero de mucho laburo para parir este disco. Arrancamos con algunas cositas previas del año anterior, pero en realidad el disco lo programamos a empezar el 5 de enero de este año. Nos juntamos en la sala y desde ese momento no paramos nunca más. Y bueno, y ahí ahora, ahí lo tiene el resultado del gran esfuerzo que hemos hecho. La verdad que en realidad un esfuerzo, ¿no?, para sacar de este carbón diamantes, pero la verdad que fue un esfuerzo hecho con la mejor intención y con mucha onda, con muchas ganas de componer y de crear y de reencontrarnos nosotros, digamos, los músicos, dentro de una sala. Porque, bueno, de hecho el disco este lo encaramos de un modo que hacía prácticamente años que no encaramos, ¿no? Para producir un disco dedicándole muchas horas de estudio a cada canción, muchas horas de ensayo. Estamos hablando casi de un año entero, ¿no? Sí, muchas horas, realmente muchas horas, hombre, a cada canción le dedicamos en la sala. Para lograr algo que, bueno, ustedes ahí tienen en la mano y que a nosotros nos llena de orgullo y de alegría, ¿no? Son 13 canciones que realmente las queremos a todas exactamente igual. Por el laburo que hicimos en grupo, ¿no? Los 10 encerrados en la sala, por el aporte de cada uno. Fue algo muy rico, que hacía un tiempo largo que no hacíamos, ¿no? El tema de abrir tanto la cancha y que cada uno de los músicos realmente formara parte de una canción. Hola, Piro, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos y yo que te quería hacer ahora esta nueva etapa, ¿viste? De volver a reiniciar Caramelo Santo después de la ida de Goy, ¿no? Que fue algo bastante fuerte porque ya tenían el disco. Casi el nuevo disco estaba en el horno y ahora volver a reiniciar todo de vuelta. ¿Cómo fue para ustedes tomar ese de vuelta el emprendimiento todos juntos? Bueno, ¿no? Sí, es como que pegamos un volantazo fuerte. Obviamente fue, en ese momento fue una noticia que, si bien hoy te podría decir que nos sentimos muy aliviados, porque fueron años de muchas presiones y muchas situaciones difíciles de llevar humanamente. Si bien hoy nos sentimos muy aliviados, en ese momento fue como un remesón bastante fuerte. ¿Se esperaba, entre el grupo se esperaba la decisión No sé si lo esperábamos, pero sí lo deseábamos. Claro, sí. Claro, lo que pasa es que después de tanto tiempo de estar juntos, claro, de salir de allá de Mendoza, sí, todos juntos. Sí, ¿no? nada fue fácil, pero bueno. Nos quedamos los 9 que quedamos, que después fuimos 10 porque al toque se incorporó Fede Flores. Que de hecho ya estaba tocando con nosotros, un DJ cordobés que se vino a vivir acá a Buenos Aires, un gran amigo. Pero bueno, como que nos quedamos ahí medio de cara por la noticia tan abrupta, y nos tomamos unas semanas, prácticamente meses, te diría, para relajarnos tranquilos y obviamente hacer una retrospección y una visión interna de cada uno y ver realmente qué era lo que queríamos. Si pensamos que valía la pena continuar, si qué mierda queríamos hacer de nuestras vidas y si queríamos seguir empujando Caramelo Santo. Ahora, y bueno, la verdad que no tuvo que pasar mucho tiempo para saber qué era lo que queríamos hacer. Así que sin perder mucho más tiempo, nos empezamos a juntar en la sala de nuevo y nada, decidimos retomarlo, obviamente con un perfil muy bajo, trabajando mucho para nosotros y por nosotros dentro de la sala, terminar compromisos que teníamos de laburo hasta fin del año pasado. Y bueno, ya a fines del año pasado como que nos sentamos y dijimos, bueno, pasó esto, necesitamos plantarnos firmes y hacer un disco nuevo, nos va a ayudar un montón a que eso suceda. Entonces dijimos, bueno, el 5 de enero nos vemos acá. Y el 5 de enero nos vimos ahí y ahí está el resultado. Un disco la verdad que buenísimo. Sí, y a nosotros nos llena de alegría ese disco, la verdad. Yo lo que te quería preguntar era, ahora, después de todo lo que pasaron, que acabas de contar y todo, ¿cómo uno, no, haciendo la retrospectiva desde que salieron de Mendoza, en qué momento te frenaste y pudiste ver todo lo que hicieron? Porque fueron por Alemania, Dinamarca, recorrieron Europa con una banda que ustedes, o sea, que ustedes es extraño, ¿no? Decir que una banda de, claro, Mendoza que hace la fusión que ustedes hacen rara, porque es una fusión rara hasta que ustedes empezaron a salir, de llegar tan lejos, ¿cómo lo viven ustedes? Mira, nosotros, yo creo que uno cuando va, viste, con el vértigo que te demanda para formar parte de una banda de rock, sí, a veces las noticias te pasan por el costado de lo que a vos mismo te pasa. Como que tenés muy poco tiempo para sentarte y darte cuenta, ¿no? Para darte cuenta de lo que te está pasando. Pero bueno, cada tanto, obviamente, bajamos un cambio y hacemos una capitulación de lo que nos ha pasado hasta el momento. Pues yo creo que ese momento tan crucial, que nos sucedió hace casi 2 años ya, fue determinante, y ahí yo creo que muchos de nosotros, obviamente los que estamos hace mucho más tiempo, hace casi más de 10 años la banda, fue ahí que nos sentamos a hacer el balance y dijimos, puta, huevón, hemos caminado, yo hace más de 10 años que estamos viviendo en Buenos Aires y a veces ni nos damos cuenta, que es tanta cantidad de tiempo. Muchos tenemos hijos, yo tengo un hijo de casi 9, y yo creo que esa situación nos ayudó un montón para ver todo lo que habíamos caminado, y eso fue lo que nos ayudó también a tomar la decisión, que no fue muy difícil de tomar, de decir, puta, no vamos a perder ni un segundo más y tampoco vamos a perder todo lo que hemos caminado, así que vamos para adelante, muchachos. ¿Qué extrañas de tu Mendoza natal? ¿Qué extraño? Bueno, extraño a mis amigos, uh-huh, obviamente, extraño la familia, te podría decir que extraño la no vertiginosidad, claro, que tiene la provincia todavía, uh-huh, eso que ha crecido un montón. Todavía se sigue respirando una tranquilidad, ¿viste? Una velocidad muy muy suave que bueno, a veces acá se nota el contraste cuando viajás, ¿viste? Claro. Cuando te da un relampagazo, vas para allá y volvés acá, y de repente acá, cuando ya están andando 50, acá están andando a 270, ponemos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, como que esa velocidad por ahí se extraña un poco, las escapadas a la montaña, ¿no? Que en 15, 20 minutos estás en medio de una montaña gigante, bastante lejos del ruido y nada, respirando otro aire, viendo otro cielo. Eso se extraña. Pero, qué sé yo, como te decía antes, acá hace más de 10 años que estamos. También hemos aprendido a querer el lugar donde nos hemos arraigado un poco, ¿no? Que era acá, Buenos Aires. Pero bueno, es como que ya sentimos que tenemos dos hogares, no solo, dos tierras. O sea, cuando estamos en Mendoza, a veces llega un momento que también uno ansía volver acá, porque acá ha sembrado tantas cosas, ha desarrollado tantas cosas, tantos afectos, que no puede estar ajeno a eso, y llega un momento que pasan unas semanas y ya también se extraña. ¿Qué tal, Piro? ¿Cómo te va? Soy Federico. ¿Qué hace, papá? ¿Todo bien? Todo bien. Te quería consultar, cómo viendo el disco que hicieron ahora Y cómo hacen esa mezcla de diferentes estilos de rock, de punk, ska, murga, bolero, cumbia, un montón de cosas. Y además, siendo ustedes 10 personas en el grupo, ¿cómo hacen para componer? ¿Si componen cada uno por su lado? ¿Si se juntan? Bueno, sí, mira, las composiciones, digamos, el origen de cada canción es más bien de carácter individual. Uh-huh. Eso es casi natural, yo creo que la mayoría de las bandas. Pero el tema es después cómo terminás de desarrollar eso. Y como decía antes también, en este disco nuestra decisión fue que cada uno trajera el germen que tuviera de alguna canción, ¿no? Preacorde, una estrofa, algo que uno realmente quisiera evaluar y dijera, esto puede servir. Bueno, se trae y después la historia fue que cada uno, o entre todos, o decir, mira, a ver, déjame que me lleve estos acordes porque yo tengo algo acá en el bocho que puede cuadrar. Y así fue como se fue desarrollando este disco. Si bien la mayoría, ponele, de las letras partieron de Godi y, uh-huh, y de mí, en este disco hay aporte en la lírica de un montón de músicos, ponele, de Diego, que nunca ha hecho un aporte, vaya a saber por qué, pero descubrimos que es un loco que escribe alucinantemente bien. Y bueno, también, ¿no?, obviamente Pablito, el saxofonista, tuvo aporte y aportes menores del resto de los músicos. Y bueno, y ni hablar de lo musical. En lo musical realmente se abrió un abanico gigante de aportes de cada uno, que enriquecieron cada uno de los 13 temas que están ahí en el disco. Hay que hacerle maldades en las giras, porque la verdad que tenerlo guardado tanto tiempo y no decir nada. Sí, no, bueno, pero son cosas de la vida, viste, que a veces uno necesita disparadores, viste. Sí, sí. Cosas que te empujen a soltarte y a mostrar algo que tenés adentro. Y bueno, obviamente el loco es un bajista de puta madre, así que ya con el bajo habla de más. Sí, sí. Pero bueno, también tiene adentro cosas para decir en cuanto a lírica y nada, se soltó. Ahí había una letra y que estaba muy bonita, pero no terminaba de decir con claridad lo que queríamos uh-huh decir. Y el loco un día dijo, bueno, denme este papel, me lo llevo, y trajo una devolución en la letra hermosa, que es Grita la Pachamama. Uh-huh. Es el último tema. Perfecto. Sí, ahí sí. Entre Pablo y Diego terminaron esa canción, y nada, para nosotros es una canción bellísima. Piro, te hago una pregunta. Sabes que hace que arrancamos el programa estamos haciendo hincapié a los pueblos originarios. ¿Qué opinas de esa lucha que están teniendo ellos? ¿Cuál es tu mirada ante los pueblos originarios? Que Mendoza también tiene los suyos, ¿eh? Sí, tenemos los nuestros. Tenemos a los huarpes y también el pueblo mapuche se afincó ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cualquier reclamo de ellos para nosotros debería ser ley. Estamos absolutamente de su lado porque si bien ellos no eran los dueños de la tierra tampoco, porque la tierra no es de nadie en definitiva, pero ellos... Qué gran verdad que decís, Piro. Ellos realmente estuvieron mucho antes que nosotros, mucho antes, y tenían una conexión y una relación con la tierra como cualquier ancestral de cualquier parte del mundo. Uh-huh. En lo que ellos habían entendido el equilibrio entre la naturaleza y su participación dentro de ella, ¿no? Entonces me parece que obviamente cualquier reclamo para mí es más que justo. Me parece una vergüenza que en el siglo XXI todavía estén reclamando. Me parece absurdo, me parece que todos los gobiernos deberían, antes que muchas cosas y tomar muchas decisiones políticas, deberían plantearse muy, muy, muy en concreto el hecho de que ningún indio, ningún mapuche, ningún ningún warpe, ningún witchy, ningún nadie tenga que reclamar por algo que les pertenece, por decirlo de algún modo, pero por algo en donde, un lugar donde ellos están desde hace más de 500 años, con el culo sentado ahí cultivando, cuidando, protegiendo en un punto. Y ahora, no solo los están corriendo, no solo los viven corriendo, sino que esas tierras, en vez de cuidarlas, las mean, las cagan, las llenan de mineras, de plantas procesadoras de mierda. Sí. Y es una locura lo que está sucediendo. Y obviamente, como te dije, cualquier reclamo de cualquier pueblo originario para nosotros debería ser ley, y estamos, y cada vez que podemos apoyamos alguna movilización que haya al respecto. Piro, muchas gracias, la verdad que nos has ampliado un montón, estamos haciendo un trabajo de campo con esto y la verdad que es un muy gran aporte. Piro, para ir cerrando la nota, ya el tiempo se nos está yendo, van a tocar la próxima fecha que tienen ustedes, es el 16 del 12, ¿sí? Es una fiesta renegada, ¿puede ser? Renegada. Uy, fiesta renegada, Caramelo Santo, sí, DJ Fede cerrar, Flores, ¿no? Sí, bueno, ese es nuestro DJ que va a ser ahí de maestro de ceremonia entre las bandas que van a tocar. Uh-huh. Y bueno, sí, es un poquito un gusto que nos vamos a sacar. La fiesta se va a hacer en el mismo lugar donde se filmó el video del primer corte. Uh-huh. Que es un salón viejo, muy tradicional, una especie de teatro pequeñito, hermoso. Y bueno, vamos a cerrar el año, digamos, después de un año largo de laburo y en el cual pudimos ver los frutos, unos lindos frutos antes de que terminara el año, así que vamos a celebrar ahí el 16, vamos a estar tocando con 13H y con una banda mendocina, unos amigos que se van a venir para acá, los invitamos a tocar, bueno, y música en el medio, antes y al final de todas las bandas, para que la gente, bueno, se arrime y disfrute con nosotros, ¿no? Vamos sí. A brindar al final. Vamos a levantar las copas por un año de mucho esfuerzo. Muy bien, Piro, muchísimas gracias por compartir esta nota con nosotros, las mejores vibras con este disco. Es un disco excepcional, así que les va a ir bueno, muy, pero muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, papá. Bueno, gracias a todos por el espacio y bueno, vénganse el 16. Sí, sí, vamos a estar de fiesta. Tomamos algo y disfrutamos. Buenísimo. Piro, un abrazo bueno. Grande, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chau, chau.